Hola, muy buenas. Cuando utilizamos la expresión escribir la Biblia en verso, lo hacemos para referirnos a un trabajo que es muy tedioso, largo y aburrido. Qué curioso, ¿verdad? Esa expresión llamada escribir la Biblia en verso. Pues bueno, esta expresión viene de finales del siglo XIX, cuando un tal José María Carulla escribió la Biblia en verso. Realmente, cogió cuatro libros de la Biblia, el Génesis, el Éxodo, el libro de Tobías y el libro de Judit, y los escribió en verso, con rimas y todo. Lo que pasa es que algunas rimas salieron tan ridículas y graciosas que se convirtió en objeto de burla y de chanza en los cafés de la época. Lo que ocurre es que para este catalán que trabajaba en el Vaticano, aquello le sirvió para recibir la Cruz del Mérito de la Santa Sede. Lo que pasa es que algunas rimas, como ya digo, eran realmente graciosas. Por ejemplo, y leo literalmente, Jeroboam potente engendró a Eliezer alegremente, o con traje de tertulia salió Judit del pueblo de Betulia. Como podéis ver, con razón, aquello se convirtió en objeto de broma, y la expresión de escribir la Biblia en verso comenzó a utilizarse para referirse a trabajos tediosos y aburridos. Mil gracias a Víctor Boto por enviarme esta anécdota, y sed todos bienvenidos al capítulo LX palito palito del podcast del búho. Atila fue rey de los hunos a mediados del siglo V después de Cristo, una época en la que el Imperio Romano, sobre todo en su parte occidental, estaba desangrándose poco a poco y tenía como único destino la desintegración. Atila fue uno de los catalizadores que hizo que el Imperio Romano desapareciese definitivamente, y por eso la historia lo ha condenado a una imagen de crueldad y falta de escrúpulos sin precedentes. Veamos qué tuvo que ver el azote de Dios para terminar definitivamente con la gloria de Roma. Antes de empezar a hablar de nuestro protagonista de hoy, de Atila, tenemos que hablar obligatoriamente sobre la situación territorial y geopolítica de la época. Y antes de que salgáis corriendo después de haber oído esto, os tengo que animar a que continuéis, porque es realmente interesante. En esta época el Imperio Romano está dividido en dos partes, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Y estaba dividido en dos partes porque el Imperio Romano se desangraba, sobre todo la parte occidental. Y es que el emperador romano Teodosio, a finales del siglo IV, había dividido el imperio en dos partes, entre sus hijos Honorio y Arcadio, para evitar que la ruina económica se apoderara definitivamente del imperio. Así pues, tenemos a dos imperios totalmente independientes entre sí, pero que comparten las raíces de la civilización romana. Y es que años antes del nacimiento de Atila, el imperio ya había sufrido bastantes derrotas, ya había sido invadido por tribus bárbaras. No podía ser de otra manera, ya que había habido un proceso durante el siglo IV por el cual Roma estaba siendo, entre comillas, invadida por bárbaros. Y los motivos fueron fundamentalmente económicos. Roma no podía hacer frente a su vasto territorio, sobre todo por una crisis que parece que fue demográfica. Por alguna razón, los romanos dejaron de nacer. No se sabe si por enfermedades, por hambrunas derivadas de crisis agrícolas, o simplemente porque la sociedad sufrió un cambio que llevó a las gentes de la ciudad al campo. El caso es que Roma estaba muy debilitada en el siglo IV y por lo tanto también en el V, época en la que nace Atila, en torno al año 405. Lo que ocurre es que Atila es uno de esos personajes de los que no sabemos prácticamente nada hasta que ya está bastante crecidito. Ahora sí, ahora que sabemos en qué situación deplorable estaba el Imperio Romano, vamos a conocer a Atila. Atila nació en torno al año 405 después de Cristo en algún punto de la actual Hungría. La actual Hungría era, por lo tanto, el corazón del reino, del imperio de los hunos. El tío de Atila, llamado Rúa, empezó a interesarse por conquistar el Imperio Romano de Oriente. Este tal Rúa había conseguido unificar a todas las tribus de los hunos y había conseguido un vastísimo imperio que alcanzaba desde el mar Báltico en el norte hasta el mar Negro. Por lo tanto, pensad que la extensión del imperio de Rúa no tenía nada que envidiar al imperio romano. Por lo tanto, en el año 432 Rúa empezó a apuntar al sur, y el sur de Hungría es lo que en aquella época era el imperio romano de Oriente. Empezaron a acosarlos, empezaron a hacer diferentes saqueos más allá del río Danubio, y el imperio romano de Oriente no era capaz de pararlos. Así que la mismísima Constantinopla decidió pagar tributos a los hunos, y mientras andaban en conversaciones sobre el pago de dichos tributos, muere el rey Rúa. Corre el año 434, y es aquí, tras la muerte de Rúa, donde tenemos la primera noticia de nuestro protagonista, de Atila, que junto con su hermano Bleda es coronado rey de los hunos. Cuando Atila es coronado rey, se somete al Imperio Romano de Oriente a una fuerza presión tributaria. El Imperio Romano de Oriente, cuya capital es Constantinopla, es obligado a pagar varios cientos de kilos de oro al año, una cantidad que además irá aumentando progresivamente, porque los hunos no se quedaron contentos con el primer acuerdo y volvieron repetidas veces en los años siguientes para volver a saquear el Imperio Romano de Oriente, hasta que quedó prácticamente esquilmado. En esta época de 10 años en la que Atila se dedicó a incursionar constantemente en el Imperio Romano de Oriente, su hermano Bleda muere, y Atila queda como único rey de los hunos. No queda muy claro exactamente cómo murió Bleda, nunca se ha dicho. Los historiadores han querido ver a Atila asesinando a Bleda, en algo que queda bastante bien si queremos poner a Atila como el malo de la película. Pero no queda del todo claro que Atila asesinase a Bleda, ya que no tenemos ninguna noticia sobre qué pasó con el hermano de Atila. No obstante, sabemos que en torno al año 445 Atila era el rey único de un vastísimo imperio, el de los hunos, que estaba empezando a mirar hacia el Imperio Romano y estaba empezando a someterlo de manera tributaria. No obstante, Constantinopla lo pasa realmente mal en esta época, sobre todo a partir del año 445, en los que, si a las incursiones de los hunos le sumamos las enormes calamidades que están viviendo, porque viven epidemias, hambrunas, revueltas ciudadanas e incluso terremotos, podemos ver que los constantinopolitanos hacían bien en llamar a Atila el azote de Dios, porque un montón de desgracias les vinieron juntas, hasta tal punto que en el año 447 Atila vuelve a hacer una de sus incursiones y pilla a los constantinopolitanos en braguitas. Porque la muralla de Constantinopla, la inexpugnable muralla de Constantinopla que hasta entonces había podido detener a los hunos, había quedado maltrecha por los terremotos. Solamente la organización de cuadrillas de ciudadanos reconstruyendo a duras penas las murallas consiguieron detener a Atila y consiguieron evitar que el imperio bizantino muriese en el año 447. De todas formas, Atila había conseguido negociar una vez más el pago de más tributos todavía, hasta que finalmente el Imperio Romano de Oriente queda prácticamente esquilmado por los hunos. Es entonces, en torno al año 450 después de Cristo, cuando Atila gira su cabeza en dirección oeste y se fija en el Imperio Romano de Occidente. Cuando Atila, en torno al año 450, se fija en el Imperio Romano de Occidente como objetivo, se da cuenta que esta parte del imperio es harina de otro costal, muy diferente al Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente era realmente una unidad política en torno a la capital, Constantinopla. El Imperio Romano de Occidente estaba en franca decadencia, muchísima más que el de Oriente. La capital ya no estaba en Roma. La capital estaba en una ciudad llamada Rávena, que estaba más al norte y estaba protegida naturalmente por el mar y por varias zonas pantanosas, que hacían bastante difícil la incursión militar. Así pues, la corte del emperador Valentiniano III estaba allí, en Rávena. De hecho, la madre del emperador Valentiniano era la famosísima Gala Placidia, una mujer que se había visto obligada a casarse con un bárbaro para poder mantener cierta integridad dentro del Imperio Romano de Occidente. Así que, como podéis ver, este Imperio Romano de Occidente era solamente una mínima sombra de lo que fue. Y para colmo, varias zonas de dicho imperio estaban conquistadas ya por diferentes pueblos bárbaros. Por ejemplo, los visigodos, ya que cierta zona de las Galias había quedado bajo su dominio. Es en esta zona de las Galias, en torno a Toulouse, donde pone sus ojos nuestro protagonista. Así pues, Atila, en torno al año 450, decide atacar a los visigodos del reino de Toulouse. Y además lo hace de una manera muy hábil, porque lo hace de tal manera que se presenta como aliado de Roma. Se presenta como un aliado que quiere quitarse a los visigodos de encima para que Roma no tenga que sufrirlos, cuando realmente Atila tenía toda la intención de quedarse con los territorios de los visigodos de Toulouse. Así pues, Atila, como tanto le gustaba hacer, se mete hasta la cocina y saquea Worms, Estrasburgo, Mentz, Amiens, pasa por delante de París y llega hasta Orleans. Pero cuando Atila había llegado tan lejos, los romanos deciden pararle los pies y un tal Flavio Aecio hace su aparición en escena. Atila había llegado demasiado lejos. Estaba sometiendo a toda la zona norte de la actual Francia y lo estaba haciendo sin prácticamente oposición. Así que el romano Flavio Aecio, un reputado militar y al que muchos historiadores consideran el último romano, se puso al frente de una coalición de francos, burgundios, sajones y gran número de visigodos, con unos pocos contingentes romanos. El ejército romano cada vez estaba menos compuesto de romanos y más de bárbaros. Pero el caso es que Flavio Aecio le sale al paso a Atila cuando prácticamente estaba sometiendo a la ciudad de Orleans. Atila, al ver que podía ser doblegado por un ejército por un lado y por los contingentes de la ciudad de Orleans por el otro, decide retirarse a Chalons, a los llamados Campos Cataláunicos, donde se dirimirá la batalla decisiva en esta época para el Imperio Romano de Occidente. La batalla de los Campos Cataláunicos fue una lucha sin cuartel entre dos enormes ejércitos y donde Atila es derrotado por única vez en toda su vida. Allí los hunos acaban refugiándose en torno a una muralla hecha con carros que habían construido, y allí en el centro su rey, Atila, crea una pira funeraria hecha con sillas de montar. Se sube en ella y justamente cuando está a punto de encenderla para inmolarse y darse por derrotado, Flavio Aecio le perdona la vida. Flavio Aecio, que había decidido que Atila era realmente un buen aliado indirecto. Todo el mundo temía a Atila, y Flavio Aecio le perdona la vida y le deja marchar, porque Flavio Aecio temía a los visigodos casi tanto como a los hunos, y Flavio Aecio todavía confiaba en que Roma, la gran y gloriosa Roma, podía resurgir de sus cenizas, pero para eso no le convenía bajo ningún concepto tener en su territorio a unos visigodos fuertes. Así que por eso decide perdonarle la vida a Atila. Flavio Aecio comete un gravísimo error. Pero Atila regresó. Atila siempre regresaba. Atila siempre quería volver a saquear, a someter, a ser el rey del mundo. Así que en el año 452, un año después de su derrota en los Campos Cataláunicos, Atila quiere hacer valer sus derechos de matrimonio sobre la hermana del emperador, de Honoria. ¿Derechos de matrimonio?, preguntaréis. Pues sí. Resulta que Honoria, dos años antes, había enviado una carta pidiéndole ayuda a Atila. Honoria había caído en desgracia por conspirar contra su hermano. Así que, desesperada, le había enviado a Atila una carta en la que le pedía su ayuda y además en esa carta adjuntaba un anillo. Atila interpretó el gesto del anillo como una proposición de matrimonio. Así que ni corto ni perezoso quería como dote la mitad del Imperio Romano de Occidente. Así que hizo valer estos supuestos derechos de matrimonio para invadir Italia en el año 452. El emperador Valentiniano tuvo que huir desesperadamente de Rávena porque se las veía venir. Y cuando Atila se encontraba en el Valle del Po, justo después de tomar Milán, le sale al paso un contingente, una comitiva diplomática, encabezada por el Papa de Roma, por León I. No se sabe qué se habló en aquella reunión de León I con Atila, pero Atila dio media vuelta y se fue por donde había venido sin llegar a tomar Roma ni Rávena. Y este es el gran misterio de la vida de Atila. ¿Qué es lo que hizo Atila darse media vuelta y volver? Os podréis imaginar que en la historia eclesiástica, en la historia de la Iglesia, se le dan todos los méritos al Papa León I, que hizo arrepentirse a Atila de sus pecados, que temeroso de Cristo se dio media vuelta y volvió por donde había venido. Pero los historiadores han querido ver otras causas más prácticas que las religiosas. Y es que parece ser que en aquella época hubo una serie de epidemias bastante grandes que obligaron a Atila a dar media vuelta, ya que habían diezmado a su ejército. Otras versiones, como las del historiador Prisco, del que luego os hablaré, hablan de que Atila era muy supersticioso. Y es que Roma ya había sido saqueada en el año 410 por el godo Alarico, y poco después de saquearla murió en extrañas circunstancias. Así que Atila, quizá por superstición, para no verse en las mismas de morir prematuramente, se dio media vuelta y volvió por donde había venido. Vamos, no se sabe por qué se dio media vuelta y volvió, porque Atila, si hubiese querido, si le hubiese apetecido, si no hubiese sufrido quizá el diezmo de su ejército, podría haber sometido Roma y todo el Imperio Romano de Occidente. Pero por circunstancias que nunca jamás se van a saber, Atila dio media vuelta y volvió por donde había venido. Y entonces llegó la muerte para terminar la historia. La muerte que siempre termina con todo, pero que sirve de renovación, que sirve para que la historia pueda seguir avanzando. Y esto es lo que le pasó a Atila, que le pilló la muerte al año siguiente, en el año 453. Parece ser que Atila, en la celebración de su enésimo matrimonio, esta vez con una doncella goda llamada Ildico, falleció por una hemorragia nasal en su noche de bodas. Su guardia personal lloró su muerte, pero el caso es que la muerte del caudillo militar de los hunos hizo desintegrarse por completo a la horda y al imperio entero de Atila, de tal manera que nunca más volvieron a ser una amenaza. La muerte de Atila prematuramente hizo que el Imperio Romano de Occidente sobreviviese unos 25 años más, hasta el año 476, un año en el que los historiadores han querido dar como la caída de Roma, pero que realmente no puede servir como fecha decisiva, ya que Roma llevaba muerta muchísimos años. El Imperio Romano de Occidente estaba muerto antes de que Atila naciese, pero por alguna razón, quizá por la inercia de la grandeza del pasado, el Imperio Romano de Occidente era un zombi que todavía caminaba. Quizá Atila le dio el último empujoncito para que se cayese. Pero, como digo, el Imperio Romano de Occidente, según los historiadores actuales, aún sobrevivió 25 años más, hasta el año 476. Hay muchos personajes en la historia de los que no podemos hacer una semblanza. No sabemos qué aspecto tenían, ni qué tipo de carácter regía su alma. Pero lo cierto es que no es el caso de Atila, porque existe un historiador que antes os he mencionado, llamado Prisco. Prisco, en el año 448, fue enviado en misión diplomática a negociar una de tantas imposiciones tributarias con el propio Atila. Y el historiador Prisco dejó cumplido testimonio de la apariencia y del carácter que regía a la persona de Atila. Según Prisco, Atila era una persona de no muy alta estatura y bastante ancho de espaldas. Además tenía una tez muy extraña, según Prisco. Tenía la nariz chata, los ojos muy pequeños y rasgados, y la cabeza grande. Por la descripción que nos hace Prisco podemos deducir que Atila tenía rasgos orientales. Por lo tanto, podemos deducir que los hunos, quizá, provenían del extremo oriente, que quizá tenían un sustrato mongol. Quizá Atila no era un asiático puro en cuanto a su raza, pero sí que debía haber sido de sangre mezclada. También, gracias a la descripción de Prisco, sabemos un poquito del carácter de Atila. Sabemos que era una persona sobria, que estaba rodeado de lujos, pero que él mismo vestía de una manera bastante humilde. Sus ropas, lo único que eran destacables, eran de que estaban limpias. Por lo demás, eran las ropas de un nómada. Comía en cuencos de madera, mientras que todos sus lugartenientes se recubrían de lujo. Esto nos dice bastante de un líder. Nos dice bastante de un líder que consiguió aglutinar a lo que era más difícil de aglutinar, a los pueblos nómadas que provenían de las estepas. No obstante, la vida de Atila marcó un hito. Marcó el hito del fin de Roma, porque la gran Roma victoriosa ya no era lo que era, y porque Atila solo tuvo que recoger los despojos del gran imperio que otrora fue el dominador del Mediterráneo. Es la historia de Atila una historia mil veces repetida, la del conquistador fulgurante, la del emperador efímero, la del triunfador al que solo la muerte es capaz de otorgarle el fracaso. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Podéis comentar lo que queráis en elpodcastdelbuho.com, en la página de Facebook del Podcast del Búho, que es el Podcast del Búho Historia y Mitología, o en Twitter, @podcastdelbuho. Quiero dar las gracias a Víctor Boto por la curiosísima anécdota que me ha enviado por correo electrónico y os emplazo a todos vosotros al siguiente capítulo del Podcast del Búho. Un saludo y sed muy felices.